los jóvenes, ¿no? Entonces, pues eso, también centrarnos con los padres, son a nivel local políticas que, bueno, las tenemos que desarrollar en el formato que se nos permite, conforme a nuestras competencias, ¿no? Y creíamos que hacerlo de forma de una charla coloquio, como es en este caso para este jueves, ¿no? Una charla coloquio en la que los padres puedan manifestar sus inquietudes y los expertos que van a venir a impartirla, pues les puedan dar esas pinceladas de para poder detectar, pues creíamos que también era necesario para poder reforzar estas acciones que intentamos, como digo, desde nuestras competencias a nivel local, pues para poder prevenir esas primeras síntomas de violencia de género. Claro. Bueno, vamos con los aspectos prácticos. Por ejemplo, me decía la formación que se va a impartir, las charlas, jornadas con las que se va a trabajar con los alumnos de tercero de ESO. En Ubrique tenemos 4 centros, creo, donde se imparte eso. ¿Para quién va y destinado? ¿Para todo el alumnado? ¿Cómo se va a organizar? Las charlas, o sea, los talleres a los niños y niñas de tercero de ESO es en todos los institutos en tercero. Una empresa especializada se va a encargar de ir ya a partir desde hoy mismo lunes, que si no me equivoco empezaban en Las Cumbres, y a lo largo de esta semana y la semana que viene van a ir realizando diferentes talleres, o sea, el mismo taller en los diferentes cursos de tercero en todos los institutos de Ubrique. Eso por un lado, entre esta semana y la semana que viene. Y la charla coloquio con los padres y madres, que ya hemos mandado la información a las AMPA, pues se va a dar este jueves, día 9, de 6 a 8 en el Instituto de los Remedios, que por cierto da también las gracias al Instituto de los Remedios por la colaboración de permitirnos realizar allí la actividad. Y bueno, aquí están invitados todos los padres y madres de los distintos centros educativos, de la comunidad educativa de Ubrique, podemos decir, ¿no? Sí, claro, como digo, obviamente no podemos llamar a todos los padres y madres, entonces a través de las AMPA pues hemos hecho extensible la invitación y ya pues me imagino que ya harán ellos la gestión para que pueda llegarle al máximo de padres y madres posible. Además, en esta ocasión, bueno, creo que la consultoría diferenciado que conocemos también aquí de otras ocasiones en nuestra localidad, la que se va a encargar de impartir esta formación, la charla coloquio, que tiene el nombre Recursos y herramientas prácticas para la prevención y detención de la violencia de género en adolescentes. Y esta ya es un poco más destinada a los padres, me refiero, ¿no? Es un poco más práctica porque se pretende, bueno, pues dotar de esos elementos, de esos instrumentos a las familias para saber cómo combatirlo, detectarla primero, ¿no? Que es lo fundamental, y después pues también cómo prevenirla. Claro, como digo, es una empresa especializada, ellos tienen mucha formación y conocimiento de cómo impartir este tipo de actividades formativas y bueno, pues lo que van a intentar es eso, darle a las personas que asistan pues las herramientas, tanto para poder detectar esos primeros síntomas como para que sepan los recursos que disponen o la forma en la que hacer que ese adolescente sea accesible y les pueda contar si tienen algún problema, tal. Es un formato de trabajo para que los padres y madres adquieran esa herramienta y sean capaces de ellos de acercarse a los jóvenes para que sientan que los tienen como apoyo y puedan, que entre todos pues intentemos erradicar ese tipo de situaciones. Claro. Además, bueno, pues se van a abordar aspectos muy concretos. Por ejemplo, yo tengo por aquí el programa y dentro de esos objetivos a cumplir, ¿no? Pues se encuentra los recursos prácticos, como decíamos, para la prevención y el afrontamiento de la violencia en la familia. Luego, detectar los micromachismos, la violencia de género, los indicadores, ¿no?, de violencia de género en esa primera etapa del noviazgo. ¿Cómo se puede identificar esto destinado a los padres, no a los alumnos? Sí, sí, sí. Sino cómo los padres pueden saber que su hijo o hija puede estar sufriendo, bueno, pues determinada violencia dentro de esa etapa del noviazgo, ¿no? Y luego, además, también otro aspecto que me llama mucho la atención y me parece muy interesante es establecer esas nuevas relaciones intergénero basadas en la equidad, que es también otro elemento que, bueno, pues no se solía incluir, ¿no?, cuando hablábamos de este tipo de asuntos y que viene, bueno, pues simplemente a mostrar la diversidad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Se trata de eso, como digo, es una empresa especializada y se trata de que los padres y madres reciban un pequeño matiz, una primera orientación, formación de situaciones en las que se pueden encontrar los jóvenes. Sí es verdad que aunque se hace extensible a todas las AMPA, tanto de institutos como de primaria, pues quizá la charla por la edad, ¿no?, en la que se pueden producir las primeras actuaciones de violencia de género, quizás un poco más a los institutos, pero vamos, que está abierto a todos los padres y madres, porque bueno, es una formación que cualquier persona que tenga hijos o hijas, pues me imagino que querrá recibir en cuanto a tener la esa, como vengo diciendo, esas pinceladas, sí, por poder detectar si en su casa se están dando ese tipo de situaciones o no por parte de alguno de los hijos o hijas en este caso. Y bueno, es una cuestión que interesa desde luego a todos, ¿no? Sobre todo si tenemos hijos adolescentes o en el momento en el que van a entrar en esa etapa, ¿no? Están ya a punto de entrar en esa etapa, pues es algo que desde luego nos interesa a todos, así que bueno, pues esa invitación para todos aquellos que quieran participar. Por un lado, los padres y madres a través de las AMPA con esa charla este jueves, como decíamos, a las 6 en Los Remedios, y luego, bueno, pues los alumnos que ya en sus propios centros educativos van a recibir esos talleres específicos, todo el alumnado de tercero de ESO de nuestra localidad de los diferentes centros. Sobre este tema, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, que yo espero que a los padres les resulte, a las madres les resulte una actividad pues de interés, y si es así, pues ya en la evaluación se me da llegar, y bueno, pues lo tendremos en cuenta, o se tendrá en cuenta a quien le corresponda pues para otras ediciones, y que bueno, porque a los niños y niñas, que bueno, ahora no creo que nos estén escuchando, ¿no? Pero bueno, que también espero que le saquen el partido que tienen que sacar este tipo de actividad, porque como he dicho antes, desde nuestras competencias a nivel municipal, pues intentamos que la formación y la prevención sea un pilar importante en temas de género. Claro. Y en otro orden de cosas, pero aprovechando además también que Madalena Burdalla ostenta la Delegación de Comercio, pues queríamos preguntarle por una de las campañas que se han emprendido recientemente en nuestra localidad. El pasado domingo era el Día de la Madre, y aprovechando esta efeméride, desde la Delegación de Comercio se iniciaba esa campaña con motivo del Día de la Madre. Una campaña cuyo premio se han fallado este fin de semana y en el que ha habido también una importante participación. Cuéntame, ¿cómo se ha ido desarrollando? Sí, pues bien, como vienen siendo tradicionales ya, porque son, como me reitero con otras ediciones, son muy, muy accesibles a la hora de participar, porque solo se trata de presentar el ticket de compra en algún establecimiento con respecto al Día del Padre o de la Madre, en este caso de la Madre, y dejar el ticket en la urna para poder participar en el sorteo. Así que bien, ha habido participación y tenemos previsto en la tarde de hoy entregar los premios. Premios que creo que son, elementos florales, ¿no? Porque son las floristerías las que han contribuido, digo. Sí, hemos repetido la edición del año pasado porque nos parece un regalo con un formato muy, bueno, que nos gusta, ¿no? Y bueno, como fue ayer el Día de la Madre, pues estaba muy próximo que era hoy, porque el día de ayer no se podía hacer, y decidimos que sí, que repetíamos con el tema florales, y además hoy no solo entregamos las flores a las madres, sino que también teníamos pendiente de entregar los regalos del Día del Padre, porque eran unas camisetas personalizadas que hacía el dibujo cada niño o niña que ganaba el sorteo. Entonces, pues, en ese mes que ha transcurrido, el tiempo que han tardado en presentarnos los dibujos y que poder elaborar las camisetas, así que hoy entregamos los premios del padre y de la madre, así que estará también entretenido, porque estarán allí los niños y las niñas con sus padres y sus madres, y será un ratito agradable. Bueno, pues esta tarde, reconocimientos especiales para los padres y las madres ganadoras de ese concurso especial que desde la Delegación de Comercio, a través de su campaña de promoción del comercio local, se han venido desarrollando en esa localidad, especialmente la del Día de la Madre, que es la más reciente, y que ha premiado, pues creo que eran 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, tengo por aquí delante, 5 personas que son las agraciadas, y bueno, una participación también bastante elevada, según los datos que se publican en el Facebook de la Concejalía de Comercio, 32 participantes, que son bastante la aceptación que tiene este tipo de campaña. Sí, está bien, como vengo diciendo, pues la gente no es algo que tenga que hacer un esfuerzo adicional a nada, y sí suele haber participación en este tipo de promociones que hacemos. Pues enhorabuena para los agraciados que recogerán ese premio esta tarde, tanto la campaña del Día del Padre como la del Día de la Madre. Y con esta información nos vamos a quedar, agradeciendo a Madalena Burdallo que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique, a pesar de las dificultades de la voz que hemos podido notar, ¿no? Así sí, que pido disculpas, pero los efectos de la primavera tienen sus consecuencias. Exacto. Bueno, pues que sea leve, y muchas gracias por el esfuerzo. Gracias a vosotros.